Roll. Copón, que ya estamos aquí, como cada tarde, como cada día, como cada noche, Roxa Roxae, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí a los graznidos y becerridos varios, tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco. Sí, sí, genocidio en Gaza y la Comunidad Económica Europea, la alta comisionada haciéndose fotografías con el gobierno israelita y refrendando sus acuerdos. ¡Ay, vuestros cojones! Negación, infierno permitido, esto tiene que acabar. Y vuestros ovarios y de toda aquella persona que, viendo lo que está pasando allí, no identifique eso como un genocidio. Este tema lo estrenamos justo, fuimos los primeros en estrenarlo en exclusiva en el programa número 1000, es el primer adelanto a Tras la Madrugada, el que será décimo trabajo de estudio de los Bajo Aragoneses Acero. Ayer mismo lo estrenaban en formato video lyric. Con ellos arranca este episodio 1008 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Cuando solo... Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FM y otras plataformas online, que ya sean directo o en diferido, pasa la señal de este tu programa ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. A los desaparecidos. ¡Viva Palestina Libre! ¡Y muerte al fascismo! Sea del tipo que sea, sea del gobierno que sea, este tipo de movidas son todas fascismo y genocidio. A quien no le guste lo que estoy diciendo, que se quite el programa. ¿Cómo puedes tú mirar hacia otro lado en la cara del horror? Cuerpos mutilados, juguetes enterrados bajo escombros de dolor. Cuerpos muertos. salto mata. Rock.com. Bien, pues diciendo las cosas claritas, hemos arrancado este episodio 1008 de Pequeño Ternasco. Si nos está escuchando en directo, no, pero si nos está escuchando vía podcast, probablemente hayas entrado a través del artículo que se publica cada día y que a partir de las 9 de la noche está disponible en la web de Asalto Mata Radio Rock y en nuestras redes sociales. El artículo de correspondiente a este episodio 1008 de Pequeño Ternasco en su versión podcast, pues bueno, debajo del videoclip de esta canción de Genocidio, el primer adelanto al nuevo trabajo de Los Acero, encontrarás enlace directo para participar en el crowdfunding para el lanzamiento de ese nuevo disco que se lanzará el próximo 12 de septiembre. Un crowdfunding que va muy bien, de hecho ya alcanzaron el primer objetivo y lo han alargado, han aumentado más el presupuesto. Cuanto más presupuesto, más videoclips, mejor merchan y más cositas que te podrás llevar si participas en el mismo. Vamos a dedicarle el programa, como hacemos cada día, a dos de nuestras seguidoras y nuestros seguidores más acérrimos en las redes sociales. Redes sociales de Asalto Mata Radio Rock.com, que ya sabéis que bueno, Pequeño Ternasco tiene alguna cosa en redes sociales, pero nosotros nos dedicamos a potenciar las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock.com, que para eso es nuestra emisora y la de todos los programas que participan en esta plataforma. Y también la de las bandas asociadas que participan también en esta plataforma. Como lo son Los Acero y muchas otras que cada día te presentamos aquí. Bien, bueno, pues este programa 1008 dedicado a Coche Villa, así se llama este muchacho que nos sigue mucho, y también para Nuria Rosselló. Hoy, ¡oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Y hoy nos ha dejado etiquetar a ambos, así que si han estado curioseando entre sus notificaciones habrán visto que este programa está dedicado para ellos. Y si no estás escuchando en directo, pues de puta madre, porque así te lo escuchas de palabra. Dedicado especialmente para ti, Coche Villa, dedicado especialmente para ti, Nuria Rosselló, y también para ti que nos está escuchando ahora mismo, ya sea en directo, en diferido o vía podcast, por estar ahí. Muchas, muchísimas gracias. Poco insisto en esto. En realidad debería estar dando las gracias todo el programa, pero si no, no habría contenidos, claro. Que hoy Rosa, y me he dado cuenta, a lo tonto, preparando el programa, que llevábamos prácticamente un mes sin darle pábulo a esa sección que más gusta a quienes disfrutan del metal más extremo. Llevamos un mes sin hacerla al uso, ¿eh? Ya han pensado que se les ha olvidado. Y ya han dicho, esto ya pasa de... No, no, no, no pasamos de... Pero es que ha habido circunstancias, pues, joder, el miércoles cayó el programa 1000. Tuvimos también el miércoles anterior un programa especial con los Six. Al miércoles siguiente tuvimos que hacer... No sé qué otra movida tuvimos que hacer. Sí, entrevista urgente. Entrevista sí, urgente con Alcontado. Pues hasta hoy, hasta este miércoles, no hemos podido incluir la sección del Rincón Oscuro. Hoy lo va a haber, Pero como siempre, estamos atentos a las novedades y distintas noticias que genera nuestra banda asociadas. Vamos a informarte de una de esas novedades. Roxa Rosael. Bragantan, en la isla. Braindrag, en la historia y poder del metal catalán. Un libro recientemente editado, el cual, después de más de 2 años y medio investigando, entrevistando, repreguntando y escuchando mucha, mucha música, Dani Farrús, Eduard Cremades, Dani Morel lo han publicado. Este libro lleva por título Historia y poder del metal catalán. Ha sido publicado por Ender Rock Llibres, con prólogo de María Nicolau e ilustraciones de Andreu Zaragoza. Han hecho un grandísimo trabajo y están llevando a grupos como nuestros queridísimos Braindrag a muchos medios especializados y medios tradicionales de todo el país. No solamente de Cataluña, sino de todo el estado españistaní. un libro que encontrarás en tu librería habitual, y si no lo tienen, pues encárgalo, que te lo hacen llegar de mil amores. No sé si tendrá edición impresa en castellano, eso no lo sé. Si no la hay, pues lo encargas para cuando la haya. Pero si controlas de catalán, te lo recomendamos encarecidamente. Vas a conocer un montón de historias sobre bandas, y sobre todo bandas de la nutrida y saludable escena catalana del metal y el hardcore. Una de esas bandas, como te digo, los Brain Drag, de quienes vamos a escuchar para celebrar tan magna noticia el corte número 5 de Coure Ruin, su último trabajo de estudio, un tema titulado, este tema número 5, como te digo, titulado Batek. Brain Drag, historia y poder del metal catalán. We'll be right back.

música de Salto Mata. Va susto. Sí, será. Mírala. Seguimos con algo de Black Thrash Metal. Con este As Hope Dies, Mientras la Esperanza Muere, tan de actualidad, pero que ha sido regrabado para celebrar el 25 aniversario de la primera grabación del mismo en la demo debut de los neerlandeses On Hail. Salto Mata Radio Rock.com. vamos ahora con los Necrophobic. Porque la veteranísima formación Black Death sueca acaba de publicar In the Twilight Grey, su décimo álbum de estudio. Este tema que escuchas sale en ese trabajo, pero es que además daba nombre a su anterior trabajo discográfico, un EP titulado Northern Wind. No! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. El sendero The Path es el título del tercer EP y décimo trabajo discográfico para los death melódicos británicos Psilosis. Este Sourdough Ground es el primer sencillo oficial Psilosis para cerrar el rigor oscuro de Pequeño Damasco. Iba a decir la bizarrada. Eso es lo que viene ahora, así que quédate, ¿eh? Corriendo, vamos a por la sección de secciones. Las bizarradas, dos titulares. El primero, el primero es que... lee, Roxa Rosae, por favor. Echan a una mujer del avión por no querer sentarse al lado de una obesa. Me encanta que los planes salgan bien. Ya veréis, ya. La artista neoyorquina Leana Perris, de 32 años, lo de artista, sí, menuda artista está hecha, la menuda perla está hecha esta hija de puta. Fue detenida y expulsada del avión tras humillar a otra pasajera por su físico. Mira esa gorda, mira esa perra gorda, ni siquiera se le ve el estómago. Dice Perris, nada más comenzar el vídeo que grabaron con su lamentable performance, ya que va de artista, ¿verdad? Que ya tiene más de 3 millones de reproducciones en redes sociales. A continuación, la estúpida esta de 32 años agarró del pelo a la víctima y tuvo que intervenir tanto el equipo de seguridad como varias personas del pasaje. No me quiero sentar al lado de una gorda, gritó la artista cuando los de seguridad le indicaron dónde se tenía que sentar. Mira su outfit, horrible, ni siquiera puede hablar porque está avergonzada. Continuó exclamando Leana en un estado que, según muchos usuarios, era de absoluta embriaguez. Tras lo sucedido, cuando el personal de seguridad procedió a esposar a la neoyorquina, esta empezó a escupir a la pasajera y a llamarla gorda una vez más. Finalmente, la violenta mujer fue sacada del avión y arrestada por la policía, y aunque fue liberada ese mismo día, tiene una audiencia en la corte el próximo 3 de septiembre de este mismo año por haberse colocado ella solita y sin necesidad de ayuda alguna en el lado equivocado de la ley. Mucho más agradable lo del lado equivocado de la ley, este Wrong Side of the Law, a cargo de The Big Old Nasty Get Down. El proyecto musical del productor angelino John Haynes. Este es el nuevo sencillo de este tipo, que cada tema que saca cuenta con distintos músicos. En esta ocasión canta ni más ni menos que Dino Jelusic. Y al bajo, una niña de apenas 10 añitos, que además es la hija del guitarrista de este tema que ya disfrutas. Wrong Side of the Law, The Big Old Nasty Get Down. Now I gotta learn how to www.radiopositivelaradiopositiva.com. La siguiente bizarrada ya es más de echarse unas risas, porque la anterior, vamos, a mí se me subía la sangre a los ojos conforme a la cualquiera, ley. Desde luego. Vamos a por el siguiente titular. Gato por comadreja. El concepto es el concepto, ¿eh? A los hechos me repito. ¿Eh? Era gato por liebre, pues ahora gato por comadreja y ya está, punto. A ver, ¿qué os cuento? Te cuento. Un joven ha contado el susto que se llevó recientemente por culpa de unos extraños rugidos en su casa. Estaba durmiendo y en plena madrugada comenzó a escuchar unos extraños rugidos en su cocina. Aunque lo que nunca se podía haber imaginado es que no estaba solo. El susto que nos pegamos anoche, ha comenzado a explicar el joven en su publicación. Como ha enseñado en su vídeo, en la cocina tiene un hueco que lleva a la nada. A los Stranger Things. Por lo que nunca le habían prestado atención. O al menos no hasta que su gata comenzó a notar algo en el hueco. Aquí lo del gato. La gata en este caso. A las 4 de la mañana o algo así, escucho a mi gata gruñir a ese espacio. Y claro, ahí no puedes ver nada. No te da la vista. Entonces se le ocurrió al muchacho meter el móvil con la cámara y la linterna para grabar un vídeo con flash, en el que se puede ver en el interior del hueco a una comadreja. Esta publicación tan absolutamente importante cuenta con casi 664.000 visualizaciones, ¿eh? Y el Gaza matando palestinos. Y todo tipo de comentarios explicando cómo debe actuar. Las comadrejas comen todo tipo de insectos, ratones, hasta alacranes. Es lo mejor que te puede pasar. Son inofensivas y te cuidan. Déjala, no le hagas daño o adóptala. Han sido algunos de los mensajes más repetidos. Por ello, el joven ha vuelto a hacer otro vídeo explicando que finalmente no ha hecho nada con el bichillo. Así como no consiguieron que saliera por su... No consiguieron sacarla, vamos. Dejaron una ventana abierta y el animal salió ya por su propio pie de la casa. Y menos mal, porque el animalito se había puesto heavy, pero que muy heavy metal. Eso es el título de la canción que estás escuchando, aunque a heavy metal no suena nada. 9 años después, y solamente con su bajista como miembro original, los de Chicago, los Enough is Enough, lanzarán este próximo mes de julio Extra Cherries, su 17º álbum de estudio. Este heavy metal es el adelanto. Dicen que se sienten heavy metal. Como la comadreja que no quería salir del agujero. A wreck is gonna claim. Oh. Esto es para que saquen un tema que suena heavy metal, se tendrán que sentir deathcore o algo así. I'm dressed in sex appeal. nosotros en... El relleno. Nos pasa muchas veces que ponemos en la sección de tocarse baladas que no son tan baladas. Esta arranca ya, vamos, balada, baladón, dindón, ¿eh? Hoy nos tocamos con este Staring at the Sun, sencillo debut, primer tema que publica esta formación británica hard rockera de nuevo cuño llamados Fireheart. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Sí, pero me parece que es la primera. Habrá habido alguna vez anterior, pero ahora mismo no me acuerdo yo. Hoy hemos abierto y cierran. Han abierto y cierran, ¿sí?, el programa a los Acero. Nos largamos, Rosa Rosa. Muchos besos, abrazos, ya hasta mañana. Seguramente que no es la primera vez que se produce, pero con 1008 programas a mí ya como que no me da para recordar. Su amigo vecino Santi Pequeño Tonasco también se despide agradeciendo enormemente la escucha, ya sea directo, en diferido o vía podcast, y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, tratando de sacar comadrejas de la campana extractora o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tonasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la para. Mañana más con estreno en exclusiva de los Hs. Agures, se os quiere, monamures. La cascarla.